Pero es que economía va ganando. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Muy buenas tardes, estas primaverales tardes que tenemos aquí en Santiago Centro, donde transmitimos Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Les mandamos a todos un afectuoso abrazo en este, si mal no recuerdo, 123, capítulo de Econo Nuestras. Como siempre, partimos mandándole un abrazo, un agradecimiento desde ya a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde los controles detrás del vidrio, que sin él no sería posible este programa. Todos los que están escuchando, también repetimos esos afectuosos saludos. Y a nuestros invitados, porque así como estuvimos difundiendo a través de las redes sociales, en el día de hoy tenemos, aparte de la organización, de la Secretaría Ejecutiva es el nombre que le pusieron, del Cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. Es bien largo el nombre, pero se entiende clarito. Vamos a estar hablando justamente de economía social. Para aquellos que escuchan regularmente con nuestra, sabrán que hace dos semanas estuvimos justamente promocionando el encuentro, este cuarto encuentro. En aquel entonces fue más que todo hablar de lo que esperábamos, creíamos que iba a suceder, un poco contar el programa, atraerlos. El día de hoy lo que haremos junto a los compañeros es una evaluación. La harán ellos, más que todo. Economista estuvo ahí presente, pero no fue un lapso suficiente como para poder decir, digamos, con tanta pachorra, esto fue lo que nosotros vimos. No. Uh-huh. La idea es que justamente sean nuestros invitados, que ya están aquí en la sala Clotario Bles de la sede de la CGT, donde se transmite la radio La Voz de los Trabajadores, para hablarnos, como les decía, de este cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. Así que primero le damos la bienvenida a David Pineda. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Y a Brian Lowick Russell. Hola, muy buenas. Pronuncié bien tu apellido. Muy bien. Difícil. Sí, difícil. David y Brian son parte de la Secretaría Ejecutiva. Otra cosa que encontré bastante simpático es que rotaron ahí la función. Habían venido otros dos compañeros la vez anterior y hoy día vienen otros compas, lo cual creo que nutre un poco más las opiniones, nutre un poco más el cada uno tiene su propio termómetro para ir midiendo lo que fue esta actividad. Así que voy a partir. No sé quién de ustedes quiere contarnos un poco de las generalidades de lo que fue el encuentro, la asistencia, las organizaciones que participaron. Les dejo la palabra para que nos cuenten. Bueno, para aquellos que nos escuchan, para aclarar un poco el asunto. Sería una vergüenza que no hayan estado, informados. Pero este encuentro ocurrió el día jueves y viernes de la semana pasada. 6 y 7. 6 y 7. El 5 es el día de V de Vendetta. Buen punto. 6 y 7. Y fue en el ex Congreso Nacional, que esos eran datos que ya sabíamos. Pero ahora quiero que nos cuenten ustedes. David, tú vas a comenzar. Bueno, como reporte de lo que fue el encuentro, en primer lugar, este encuentro es la primera vez que se hace en Santiago de Chile, por lo tanto era un poco distinto el tema de la gente que llega. En general fueron bastantes del sur, pero también de Santiago. Antes no se sabía en Santiago que existía este encuentro. Entonces es algo bastante novedoso de que exista este tipo de actividades, encuentros en que las personas que tratan de buscar una forma distinta de desarrollo logren encontrarse y conversar y ver en qué estamos haciendo, cómo nos proyectamos, cómo nos podemos conectar entre todos. Claro, bueno, a rasgos generales, la asistencia fue alrededor de unas 120 personas entre los dos días. Muchas se repetían, pero había gente que rotaba. Participaron muchas organizaciones distintas. Bueno, aparte de las organizadoras, de las organizaciones organizadoras, valga la redundancia. Como bien dice David, de muchas del sur, muchas, algunas de comunidades mapuche, que nos pareció bastante interesante ese tema y nos dio una visión bastante amplia y un poco polémica, de acuerdo, que más adelante podemos discutir. Lo vamos a discutir, de hecho. Por esa supuesto. Es como la idea. Mencionaste tú, David, el tema del centralismo. De hecho, en el capítulo anterior cometimos justamente eso. Aquí estábamos conversando con los muchachos que vinieron ese día a la Secretaría Ejecutiva y les decía, ¿por qué no habíamos escuchado hablar del tercer encuentro? Si este es el cuarto. Mm. Claro, porque se había hecho en Concepción, si mal no recuerdo. ¿O no? ¿Sí? Claro, y resulta que desde el año 2008 se han ido haciendo encuentros cada 2-3 años y a partir de eso la gente en el sur se ha puesto a trabajar en conjunto, o sea, el resto de los organizadores, con Carlos yo estuve conversando y hablaba de que en realidad este año han hecho un trabajo intenso en torno al desarrollo de escuelas, de economía, de organización social, trabajan con permacultores, con cooperativas, con sindicatos. Entonces tienen una red ya ramificada, trabajando ya, dinámica. Incluso la gente se comunica entre los de Concepción, Temuco, están todos trabajando. Entonces yo creo que era necesario este encuentro en Santiago, pese a lo del centralismo, ya que en Santiago igual vemos gente que estamos trabajando estos temas y nos interesa irnos conectando con los otros, ya que en Santiago es súper difícil lograr una forma más amable de desarrollo. Claro, toda esta gran urbe que tenemos. Justamente, muchos estábamos trabajando en las mismas cosas y no, ni siquiera nos encontramos. Y es bueno tratar esto, que se creen estas instancias para poder trabajar juntos, lograr proyectos mayores, poder... todo un montón de cosas que se pueden hacer juntos. Que, como bien dicen, están en el sur, están trabajando hace rato. Y justamente eso es lo que queremos lograr aquí en la región metropolitana, que se cree una coordinadora, que se puedan unir grupos de productores de productores de comercio justo con consumidores responsables, etcétera. Así hay un montón de cosas que podemos mencionar que es necesario realizar para ampliar el concepto de economía social y que se lleve a cabo aquí en la región metropolitana, donde concentramos más del 35% de la población. Entonces, exacto. De hecho, de primeras... me queda un poco la sensación, es la pregunta más pretenciosa que les voy a hacer en este bloque. ¿Ustedes creen que se logró el objetivo? Porque el objetivo era eso, justamente generar un encuentro. Claro. El nombre estaba muy bien puesto, digamos. Uh-huh. O sea, era aquí esta diversidad que mencionabas tú, Brian, que hace cosas, pero no se conocen entre sí. Y aquí ya están empezando como, digamos, a reconocerse, a darse cuenta que también tienen los mismos problemas, como también tienen las mismas beneficios, qué sé yo, un diagnóstico quizás similar, o la diversidad de realidades que abarca el mundo de lo que cabe, que es harto, dentro de la economía social y solidaria. ¿Creen ustedes que se logró el objetivo? Yo creo que en ese sentido la cuestión no es tan binaria como que se logró o no se logró, sino... ¿hasta qué punto se logró el objetivo? ¿En qué calidad? Sus características como particulares que tuvo el evento. Y yo creo que en cuanto a asistencia de público, igual estuvo súper pobre. O sea, faltó una mejor estrategia de difusión, quizás cambiar los días, porque la semana en Santiago todos trabajamos y estamos full con la pega, incluso tú mismo estuviste un rato. Entonces, los ritmos en otros lugares son distintos. O sea, ellos se toman su tiempo para trabajar, para conversar. Es mucho más rico lo que se puede lograr durante la semana. Acá estamos full producción. Yo me tuve que ir el viernes para el sur, pues, a trabajar. Entonces, el tema es cuáles son los ritmos del lugar en que vamos a hacer las cosas. Yo creo que eso no se logró conseguir un poco antes y lo que repercutió, digamos, en la poca asistencia. Y eso que era una cuestión muy interesante, un encuentro muy diverso. Y yo creo que en cuanto a asistencia estuvo 50%. En el sentido de, digamos, lograr la interconexión, el reconocimiento de agrupaciones, yo creo que se cumplió al 100% entre los asistentes. Y entre los asistentes también habemos gente que también tiene sus redes con otras organizaciones. Entonces, esa cuestión igual faltaría un segundo paso, ¿ya? De trabajo, en que podamos, digamos, decir, ya, yo que estuve en el encuentro, voy a esperar a que salga el reporte del encuentro para comunicárselo a todos mis compañeros, mis amigos, organizaciones amigas, ¿ya? Para que también conozcan qué se hizo acá en Santiago y que existe gente que trabaja en el sur en estos temas, en el norte, no sé. Perfecto. Yo les quería preguntar a grandes rasgos, después podemos ir un poco... Desglosando, exacto. A quienes nos están escuchando, ¿cómo se fue cumpliendo, digamos, cronológicamente más o menos el encuentro? Yo voy a comentar desde lo que alcancé a estar, porque partí obviamente con la respectiva inauguración, etcétera. Pero lo primero fue la discusión de los académicos, digamos. Claro. De ahí para adelante, bueno, cuenten un poco de cómo vieron el tema, digamos, de la discusión en el mundo de las universidades, de la educación superior. Estamos hablando de profesores, claro, de grupos de economía alternativa. Sí. Pero a grandes rasgos, ¿cómo fue después evolucionando? Es que esa discusión se centró en cuál es el rol del conocimiento en el desarrollo y el cómo se potencian las economías alternativas, ¿ya? Entonces, antes del programa con Brian estábamos conversando acerca de algunas características interesantes que se dieron. Unas discusiones que dentro de lo alternativo también son importantes tenerlas en cuenta, como lo antropocéntrico, sí, lo ecológico. Sí, claro, claro, o sea, sobre todo y también con respecto a eso, fue muy bueno la diversidad que nos dieron todas las agrupaciones del sur, que muestran una dinámica totalmente distinta, más pegada a la naturaleza, cosa que aquí en Santiago no se da tanto con lo rápido de la vida, etcétera. Con respecto a lo académico, también fue bueno ver las distintas visiones que con respecto a la economía social. Saber que están muchas universidades trabajando, algunas están sacando diplomados, a nivel académico, yo por lo menos me enteré de bastantes oportunidades de seguir estudios en el futuro. Sabemos que ahora la Católica está haciendo una gran actividad, la Alberto Hurtado, la Central, la de Conce, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que antes era, hasta hace unos años atrás, era muy poco. La USACH solamente tenía la CIESCOP, el Centro de Estudios. Y la Austral con el magíster de MacNiff. MacNiff, el desarrollo de escala humana. Con respecto a eso, entonces, vemos que existe una inquietud. Que existe una inquietud desde el mundo académico sobre nuevas alternativas al modelo actual. Y eso nos parece muy bueno y nos reconforta y nos está llenando el espíritu de esperanza para poder seguir trabajando en el futuro. Sí, es clave porque el planteamiento general de las universidades clásicas en realidad es la capitalización del conocimiento para la producción en las empresas. O sea, el 99% de los estudiantes que entran a la universidad salen a trabajar en una empresa y de ahí, por más que hayan sido militantes de algo, desaparecen de la actividad social política. O sea, no están construyendo cooperativas, no están desarrollando redes de organizaciones, no están trabajando con las comunidades. O sea, te puedo decir, en 2-3 años que he estado trabajando en temas de redes de comunidades, yo ya conozco a la mayoría de la gente que está trabajando en esto. Y eso que deberíamos ser muchos más. En todo caso, es lamentable, es como que la universidad... aunque quizá ha tomado un vuelco, no, siempre ha habido en todo caso grupos que tratan de ligar la universidad a la comunidad, digamos, claro, mínimo donde está emplazado. Siempre ha habido un poco esa intención, creo que me da un poco la sensación mirándolo desde afuera como trabajador, sí, digamos, que eso quizá ha cambiado por este sentimiento, digamos, de transformación, al menos que nos embarga a grandes rasgos, o sea, no, más bien, no a grandes rasgos. A un nivel mucho más amplio en cantidad de gente a partir de las protestas del año 2011, pero es curioso porque estamos hablando justamente de la élite. O sea, aquí los tres fuimos a la universidad. Claro. Sí. Entonces, somos un grupo minoritario y que queda, digamos, justamente para en temas como este, el trabajo del conocimiento en aquellos que no están en las universidades. Es que eso es precisamente crítico, porque ese conocimiento, que yo lo encuentro clave para el desarrollo de las economías comunitarias, locales, no está siendo transferido. ¿Cachai? Es súper puntual, súper micro lo que se hace, pero no hay, digamos, un desarrollo, una estrategia, un método, una política pública. Y eso es lo que se habló harto también. Yo creo que eso fue central también en el encuentro, que las conclusiones fueron claras con respecto a que el Estado se debería poner los pantalones, por así decirlo, con respecto a la economía social. Instaurar esto también en políticas educativas, desde los colegios, que no se le enseñe solamente a los estudiantes que existe, que cuando uno sale del colegio tiene que trabajar en una empresa, sino que puede también unirse a cooperativas, puede trabajar en distintas organizaciones, etcétera. Y eso no se está gestionando a través de políticas públicas. Claro. O sea, igual sería bueno contar un poco de qué se trata, por ejemplo, una cooperativa de trabajo, una cooperativa de consumo, y que escuchemos las ventajas que tienen versus trabajar a patronado. Sí, bueno, por ejemplo, yo digo al tiro, yo soy un cooperativista lover, así que igual hay un poco de sesgo en esto, así que tómenlo, déjenlo. Yo creo que las cooperativas de trabajo, por ejemplo, es una agrupación de personas que se une para crear una especie de empresa, que a través de desarrollar su profesión, sus labores, su trabajo, etcétera, ganan un dinero. Las cooperativas todos los trabajadores son dueños de la cooperativa. O sea, si somos 10 personas, cada uno es parte de un décimo de la cooperativa. Y claro, todo esto tiene muchas ventajas, porque las cooperativas se basan en tres pilares fundamentales, que son la solidaridad, la democracia y la justicia. Y son pilares fundamentales que en una empresa normal son años luz de existir. O sea, eso comprende la comunidad, de cómo una empresa trabaja dentro de la comunidad. O sea, antes del programa hablamos de cómo una empresa cooperativa minera se va a preocupar de cómo la comunidad se ve afectada por la explotación de sus recursos. Claro, la cooperativa, al ser más que nada generalmente local, se preocupa del medio ambiente también, se preocupa de las externalidades que produce. O sea, si tiene una cooperativa, una fábrica, no van a andar tirando desechos al agua, porque es el que pasa por tu pueblo, el que pasa por tu casa, el que ve tus niños. Entonces, se dejan de crear intereses perversos que generalmente sí se crean en los negocios normales, las empresas normales. El otro factor importante es el empoderamiento de las personas, que al ser parte tuya y no estar trabajándole a alguien, por así decirlo, te preocupas más de tu trabajo, te preocupas de que salga, de que sea minucioso, de que te preocupas de llegar temprano, porque no te van a echar si llegas tarde, pero tú sabes que va a dejar de ganar plata para la cooperativa porque es tu fuente de sustento. Te preocupa más de las máquinas, de los utensilios, que no se echan a perder, porque eso va a salir de la cooperativa que es tuya. Entonces, podría hablarles horas sobre los beneficios de las cooperativas, pero... Un manifiesto cooperativo. Pero creo que es importante conocer que existen modelos alternativos a lo que comúnmente se cree, y que se preocupan, que ponen el focus no en maximizar las utilidades, sino ponen el foco en maximizar el bienestar de las personas. Claro. Y eso es importante, y creo que por eso soy cooperativista al ver. Es extraño de todas maneras, se los comento, porque de repente cuando alguien tiene alguna idea para solucionar algo, para solucionar un tema, el chip, digamos, que está en la cabeza, siempre, bueno, no extrañe, pero lo primero es, bueno, con esta idea puedo... Generar riqueza. Pero se puede, digamos, entender si obviamente estás buscando tu sustento. Es igual, claro. eso es un gran incentivo, ¿no? No es eso lo que ponía en la telejuicio, sino que era la forma. O sea, eso puede estar en el telejuicio, el qué, digamos, o el para qué tú lo estás haciendo. Pero lo que a mí siempre me llama atención es las formas. O sea, el chip automático es yo hago esto, mi idea, para ganarlo. Y contrato gente, o bueno, claro. Sí, contrato gente, recurso. Y inmediatamente se reproduce la explotación y no sé, está hablando en términos súper... Es que culturalmente estamos programados para funcionar de esa forma, para reaccionar frente, digamos, a una posible idea que me dé mejor bienestar personal, para llegar y conseguir la plata al capitalista que me va a pagar, y hacer una alianza y generar la producción de lo que idee. pero existen otras formas, que otras concepciones que son las concepciones de los pueblos originarios, pueblos indígenas, los pueblos africanos, que conciben el actuar, el hacer una cosa por el bien de la comunidad, en torno al buen vivir. O sea, la base del trabajo de las organizaciones sociales y emprendimientos alternativos está en base a la comunidad, de cómo conciben la labor personal para lograr el sustento de la vida, también ayudar y colaborar en el bienestar de la comunidad. Claro, o sea, si bien puede ser el focus mantener tu sustento, también es importante la forma de cómo llevas a cabo ello. Y claro, se han pensado muchos modelos de que estableciendo redes con las demás gente, con los demás trabajadores, con la gente, con tus compañeros, se crean mejores beneficios, incluso microeconómicamente. Uno al trabajar con compañeros de confianza, amigos, etcétera, trabaja mejor, trabaja más contento. Entonces, creo fundamental el crear comunidad, el crear comunidad para desarrollar cualquier labor. Precisamente, la organización, sí, siempre. Bueno, es como el constante llamado, y también aquí en la radio, al menos les cuento, también es la denuncia, porque uno no hace mucho reparo en eso, pero hay muchas organizaciones, digamos, que son, que uno las mira de afuera y uno las ve como organizaciones súper cándidas, inocentes, o sea, que están haciendo una labor pero preciosa. Pero el tema es que como son autogestionadas, como empoderan, como de alguna manera, y son autónomas, son amenazantes. Hace poco nomás estábamos comentando el caso, por ejemplo, del Centro Cultural, Centro Social, el de la Villa Olimpia. Claro. Que fue desalojado por Sabat. No tiene ningún sentido. Habían, no sé, más de 15 talleres realizados por ellos mismos. Una red súper, pero preciosa, digamos, en términos sociales. Que son núcleos de amenaza al poder institucional, porque hacen que la comunidad se dé cuenta que no necesitan tanto del bienestar de la municipalidad para lograr, digamos, aprender, o conseguir libros, o conseguir un trabajo colectivo. Claro, y es la forma también. O sea, se cuestiona de alguna manera también la forma. De hecho, ya que estamos hablando de eso, yo siempre aquí, en los inicios aquí de Coro Nuestra, y en la página web, aquellos que estén escuchando pueden ver, siempre definíamos como tres, que son las típicas preguntas de economía política, que es como el qué producir, el para qué producir, y el cómo producir. El cómo producir. A veces tenemos fascinación por una que otra. El día de hoy, particularmente, uno podría pensar que estamos hablando del cómo organizarse, pero no solo así. De hecho, ya que estamos hablando de los temas académicos, me acuerdo que uno, porque les contamos a quienes nos escuchan, la mesa era muy grande, o sea, habían hartos profesores o directores de áreas, digamos, relacionadas con la economía social y solidaria en distintos planteles. Y una, por ejemplo, mencionaba que esto es algo bastante, digamos, es cotidiano. O sea, cuando uno piensa en una empresa, piensa de manera, digamos, capitalista, abriendo comillas. Pero en la vida diaria, yo creo que aún se mantienen valores comunitarios. O sea, de hecho, entre comillas, un buen ejemplo que siempre lo mencionábamos aquí en la escuela sindical era la organización familiar, digamos. O sea, el hecho de que, claro, bueno, la familia es todo un tema, pero no vamos a desglosarlo, pero peliagudo tema. Sí, es un tema. Tenemos para varios, sí, varios programas. En términos económicos, diría también que es peliagudo, pero en el fondo hay una idea de compartir, ¿no? Y en los barrios también, o sea, claro, y en las pegas igual. O sea, hay cierta comunidad solidaria que, digamos, no demos todo por perdido, ni siquiera en este país, que es probablemente uno de los más neoliberalizados del mundo. Casi el más neoliberal. Probablemente. Un laboratorio. Al menos fuimos el primero. Sí. primero en algo. Bueno, muchachos, vamos a ir con la primera pausa musical. Yeah. Para quienes nos escuchan, les recordamos que estamos con parte de la Secretaría Ejecutiva de lo que fue la semana pasada el cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. Vamos a seguir, desmenuzando lo que fue este encuentro. Pero vamos a ir con la primera canción, andamos festivos. agradecemos la instancia, agradecemos la organización, la motivación que tuvieron. Esperemos que haya sido un punto de inflexión. No sabríamos qué hubiera sido si no, pero se desea un buen porvenir, digamos, de aquellos que se sienten envueltos en lo que es la economía social. Así que vamos a ir justamente con esta canción que se llama Y si no fuera, y es de Chico Trujillo. Muy bien. Buen tema. Estoy así Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí a Econo Nuestras junto con Brian y David, quienes son parte de la Secretaría Ejecutiva que organizó el cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria la semana pasada, que se realizó aquí en Santiago de Chile. Antes de continuar, vamos a desmenuzar lo que fue el encuentro. Vamos a ir, digamos, poniéndole un poco más de... Vamos profundizando un poco cómo fue, hablamos anteriormente de lo académico. Pero antes de eso, David, ¿tú querías pasar unos avisos de la nueva? Claro, unos avisos comerciales, no. Sí. Que resulta que mi trabajo como es de tejedor de redes, entonces ando con un montón de organizaciones, trabajando y organizando distintos eventos, actividades. Y bueno, hay dos cosas interesantes que me gustaría invitar a todos los que nos escuchan. Una tocata a beneficio para juntar fondos de un encuentro que se llama América Latina, una feria de libros y de organizaciones sociales que va a ser en diciembre, pero esta tocata va a ser este 15 de noviembre, ¿ya? Y les cuento quiénes van a estar. Va a estar Anita Tillú, Suverso, Juan Ayala, una banda que se llama Seidu, otra banda que se llama Truquero, Descarte de Isla de Maipo, un saludo para allá a los cabros de Isla de Maipo, Sonora Carnicera, ¿ya? Esta va... ¿Dónde va a ser? Va a ser en la calle Forestal 2300, Vespucio Norte, que está en el anfiteatro El Cortijano, o sea, en la zona norte de Santiago, ¿ya? Y pueden comprar la entrada a 3.000 pesos en la librería Proyección, que queda en San Francisco 51, o la librería La Quimantú, que queda en Cóndor 1071, ¿ya? Además, están todos invitados a asistir a las reuniones de organización, ya que aceptamos o pueden participar todo tipo de organización social, sindical, que trabaje en torno al fomento de la cultura, al desarrollo de otra forma de organización y forma de ser. Y esas reuniones son los jueves en la librería de la Quimantú, que queda en Cóndor 1071. ¿Ya? Okay. Lo otro, en la semana de la próxima semana, durante el fin de semana, hay un encuentro de agroecología y de huerto urbano. El día viernes será en el Monte Carmelo, el día sábado y domingo, que creo que es 21 y 22, va a ser en la cooperativa agrícola José Massa, que queda en Santa Rosa, paradero 47, ¿ya? Es un lugar bien bonito, que es donde yo vivo y tiene parcela, y bueno, va a ser una feria bien interesante, ya que congrega a todas o convoca a todas las iniciativas de desarrollo agrícola urbano, de huertos, de la red de semillas libres, cooperativa, etcétera. Así que están todos invitados a participar. Estamos llenos de actividades durante varias semanas de aquí en adelante. Así que gracias por el espacio. Son dos fines de semana, les recuerdo, para financiar el América Latina. Por si alguna vez lo han visto, han escuchado hablar. América Latina es una feria de libros y organizaciones, como mencionaste tú anteriormente. Y agroecología para el otro fin de semana. Así que ahí David les pasaba el dato. Si tienen preguntas pueden hacerlas y de ahí les enviamos más la información, tal cual claro. Dijo David. Bueno, muchachos, continuamos con el claro, cronológicamente. Porque especialmente en las tardes hubo discusiones, hubo debate. Y me gustaría que habláramos justamente de eso. ¿Cómo sintieron ustedes que se desenvolvió esa diversidad dentro de lo que fue el cuarto encuentro de economía social y solidaria? Bueno, en el evento habían cerca de 4 o 5 actividades autogestionadas en paralelo, así que igual es difícil que nosotros podamos decir qué pasó en todo, pero por ejemplo, Brian participó en la mesa de cooperativa y yo participé en la mesa de redes agroecológicas. ¿Ya? Y bueno, o sea, en el tema de la red de agricultura, agroecológica, comercio justo, que también participaron, se dio una instancia en que acerca de cómo las distintas cooperativas, hay cooperativas como La Manzana, que tiene cerca de 200 integrantes, la encontré increíble. Esa es de consumo, ¿no? De consumo, ¿ya? Sí. y que es en Valdivia. Saluda ya a los chiquillos de Valdivia. Hasta cooperativas más chicas que trabajan en Santiago, que también son de consumo, y pero no en realidad no cultivan, porque no tienen, en realidad no tienen territorio, ¿ya? Pero lo interesante que se habló en realidad es cómo lograr que los que producen cultivo orgánico a un precio justo logren establecer una red de distribución adecuada para que los precios de los productos no suban tanto y lleguen a los consumidores sin tener una gran diferencia en términos de precio con respecto a los otros productos. En el fondo, entre otras cosas, eliminan intermediarios, claro, y eliminan también otros incentivos perversos, como decía. Claro, entonces se pensó mucho, por ejemplo, una cooperativa productora que manda sus lechugas a la cooperativa de consumo que vende en la población. ¿Ya? Entonces se habló de cómo plantearlo, porque por otro lado había gente de comercio justo que veía cómo los grandes malls le ocupan, le capturan la venta y empiezan a negociar con la gente de los malls y como que les pasa un espacio chico, pero igual tienen que ceder harto en términos de precio justo y de espacio, porque en mi opinión personal, yo digo, como yo que estoy hablando de precios justos voy a ocupar un espacio en que hay explotación laboral en la gente que está vendiendo el retail, ¿ya? Entonces, o sea, igual hay que ser un poco más consecuente que solamente preocuparse del propio producto, sino preocuparse de dónde estoy comercializando mis productos y a quiénes, ¿ya? Entonces, es interesante ver cómo las personas comunes y corrientes logran a acceder a los productos a precio justo, orgánico, etcétera, y cómo logran llegar, porque se hablaba de que no hay mucho espacio en las ferias libres, porque las ferias libres no les gusta a la gente que vende productos orgánicos, ¿ya? Porque es una competencia, ¿ya? Entonces, cosas así, discusiones de qué es lo que producimos, hasta dónde llegamos, cómo nos organizamos para lograr establecer esta red de comercialización. Bueno, yo participé en la mesa de discusión sobre cooperativas y, claro, se dieron varias discusiones bien entretenidas, además que habían unos compañeros trasandinos de Argentina, que si hay alguien escuchando argentino, le mando saludos también. ¿Y cómo se desarrolló el movimiento cooperativista en Argentina? Que fue algo bien particular y que han logrado grandes cosas. Cosa que estamos, lamentablemente, faltan un par de años aquí para llegar a eso. Por ejemplo, nos contaban que ellos tenían una federación gigante, que ellos ya ni siquiera le piden plata al Estado cuando necesitan un proyecto, sino van a recurrir a la federación de cooperativas. Y justamente también, entonces, se llegó como un consenso también de discusión de que se ve necesario establecer alguna agrupación, organización, que contemple a una agrupación de cooperativas, para que tengan una mayor acción económico y político, en desarrollo de políticas públicas, en conseguir fondos, etc. También se dieron varias discusiones con respecto a cómo se está llevando esto hoy en día a nivel legislativo, ya que las cooperativas, muchos tienen varios beneficios tributarios, para que lo sepan, muchos beneficios, pero también tienen algunas limitantes. Por ejemplo, hoy en día, si bien existen prácticamente 1 millón de personas socias de cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de ahorro y crédito por ley no pueden ser bancos, ya que la ley estipula que los bancos solo pueden ser sociedades anónimas. Entonces, existen muchas trabas legales para la cooperativa para entrar a algunos mercados. Otras trabas son con respecto a las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda, si bien muchos compañeros han estado luchando mucho tiempo para conseguir beneficios, un apoyo del Estado, esta se ha visto como una alternativa muy eficiente al desarrollo habitacional en Chile. ¿Y cómo la ley, más que facilitar este tipo de organizaciones autogestionadas, que se organiza la gente para poder conseguir su casa propia, son más trabadas que facilitadas? Entonces, se abrió harta la discusión de cómo nos organizamos y cómo nos desarrollamos para poder ni siquiera tener un beneficio, sino tener la cancha pareja. que las cooperativas sean una cancha, tengan la cancha pareja con respecto a cualquier tipo, otro tipo de organización y a otro cualquier tipo de negocio. Eso fue básicamente. En el, digamos, sintieron que los participantes de cada uno de los foros de alguna manera fueron hallando problemáticas transversales o había mucha divergencia, la diversidad dentro de cada foro. ¿Cómo lo sintieron ustedes? O sea, de lo que participé en general, no había como una divergencia entre, digamos, izquierda o derecha. Fue más que nada como visiones como de principios, de valores. Por ejemplo, algo destacable es la discusión en torno a lo antropocéntrico y lo ecológico, que es una visión, digamos, que se da desde lo occidental, la cultura occidental, la organización, digamos, económica. Pero también está la visión de los pueblos originarios, que es mucho más, tiene una cosmología mucho más integrada, de la comunidad a la naturaleza, de cómo las personas desarrollan su labor, pero también comprenden que su labor es parte del resto de los seres vivos y que lo que uno hace influye en lo otro. ¿Ya? Entonces, a partir de eso igual hay una convergencia, de la necesidad de lograr, digamos, el encuentro y el intercambio que supere, digamos, esas condiciones de explotación, de abuso que existen actualmente. ¿Ya? Porque están los supermercados, el retail, que son los grandes centros de consumo en que la gente va y paga 10 lucas por una polera que vale 200 pesos, que la traen de China más encima. Entonces no hay ni siquiera un fomento a la producción de cosas para que exista una economía, digamos, que fluya y genere beneficios a la sociedad. Y en tu caso, Brian, las cooperativas eran de trabajo, cooperativas... Era bien, bien variado el tema. Habían cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, cooperativas de trabajo, que yo particularmente pertenezco a una cooperativa de trabajo, así que sé mucho de ella. Y si bien cada uno presentaba sus problemas sectoriales, cada uno tiene problemas particulares, llegamos a varios consensos con respecto a que se necesita mejorar la política pública. Y aparte de eso, que se necesita un tipo de organización, que tenemos que dejar de las cooperativas, dejar de lado el tema de las que existen cooperativas grandes, como puede ser Colum, Capel, Copeuch, y cooperativas chicas, como la que yo pertenezco, que tenemos que apuntar todas al mismo lado. No somos un universo tan grande para andar peleándonos en pequeñas rencillas, sino que tenemos que unirnos en pos de un bien mayor. Y si bien llegamos a esos consensos y se llegaron a todos esos consensos, creo importante destacar que la participación de distintos actores, que fue muy variada la asistencia al foro de cooperativa y creo que cada uno aportó de su visión. Yo igual quiero después preguntarles, vamos a ir con otra canción, es justamente el tema de la del este es el pelambre, es el tema de lo que tienen que haber hablado el viernes en la mañana. Claro, porque que hasta ahora hemos contado solamente lo que pasó el jueves, el viernes, sí, otro día bien interesante. No, y aparte porque ese era el día, justamente hablaste de políticas públicas. Uno trata de adelantarse un poco qué es lo que está pensando el Estado al respecto. Sea verlo como un aliado o quizá analizar justamente esos ritmos, o sea, claro, con un ojo bastante crítico. Vamos a ir con una canción de Inti Illimani. Si mal no recuerdo, esta es letra de Patricio Mans. A todo esto, este fin de semana tocan su nuevo disco. ¿Ah, sí? Teoría de cuerdas. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Cuál Inti Illimani? Ahí sí. Tema complejo. Bueno, yo presento esto que es Inti Illimani, porque hasta este momento no. ¿Cuál Inti Illimani? No, es que este tiene que haber sido cuando está en buena onda. Y ya que estaba hablando justamente de ganar visibilidad. En este caso, chuta, sí, la canción tiene que ver con un quiebre, se la vamos a dedicar a Inti Illimani. Esta se llama La Indiferencia, algo que ya, con este encuentro, creo yo que en el mundo de la economía social y solidaria, donde están las cooperativas, organizaciones sociales, etcétera, de alguna manera se irrumpe un poco, ojalá lo bastante contracorriente como para que la rotura llegue más allá de lo que hace lo que le han llamado el tercer sector, que a veces me da un poco la sensación de que es como que va a comulgar súper bien con tercer mundo. No, y va a comulgar súper bien con todo lo otro. Y de repente uno dice, en realidad es una disputa. No queremos, claro, no, yo no quiero que sigan habiendo explotados, clases sociales, claro. Bla, bla, bla, o sea, queremos romper con eso. Bueno, vamos con Intiyemane y la indiferencia. Tu indiferencia me hiela la sangre, me hace temer por otra dulce herida. Veo en tu corazón latir pañuelos y adivino en tus ojos la partida. Sé que debo partir sin darme vuelta. Sé que llegó la hora de dejarte. Sé que debo borrarte de mi angustia y nunca más volver a dibujarte. Así mata mi amor la indiferencia con que miras mi marcha hacia el olvido, pues el olvido brota de la ausencia cuando el otro no entiende lo vivido ni comprende lo herido y lo sufrido. Apaga la pasión en la conciencia. CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos aquí con David y Brian, parte de la Secretaría Ejecutiva de lo que fue el cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y solidaria. Antes de la pausa, estábamos justamente manifestando nuestro interés de saber qué fueron lo que hablaron las, abro comillas, autoridades al respecto de la economía social y solidaria, que hemos ido sin querer en términos cronológicos, pero qué fue lo que ocurrió el viernes de la mañana. Cuéntenme un poco qué, cómo se dio, digamos, si es que hubo anuncios, si hubo discusión, si hubo interpelación. Cahuineamos un rato. Claro, bueno, en la mañana fueron más que nada las autoridades, por así decirlo, Cercotec, FOSIS, el Ministerio de Economía, a ver cómo ellos estaban abordando de distintas formas la economía social. Y bueno, la verdad es que si bien se ha ido avanzando mucho, principalmente en el área del, en el departamento de cooperativas, por ejemplo, o sea, la nueva división de economía, de asociatividad y economía social. Ahí donde está Mario, ¿no? No estaba en el radical. Mario estuvo aquí alguna vez en la radio. Claro, antes era el director del departamento de cooperativas, pero ahora modificaron esto y se creó una división un poco más grande. Una un poco más. Bueno, los que nos escuchan, Mario fue director del CIESCOP. Del CIESCOP. Que era, digamos, el centro de la CAUSACH que estudia las cooperativas. Exacto. Y bueno, entonces, si bien encontramos que hay un avance, creemos que no es suficiente. Creemos que, por ejemplo, la visión que tiene FOSIS al respecto de la economía social y solidaria es más que nada asistencialista. Paternalista. Hoy miren estos. Darle unos bonos nomás. Deme unos bonitos, unas loquitas aquí para que no se mueran de hambre. Mientras que tiene que ser, mientras que no. La economía social y solidaria es algo real, tangible, sí, que crea miles de puestos de trabajo, que ayuda a miles de familias. Entonces, creemos que la visión que tienen un poco está un poco errada. Lo mismo que Cercotec. Cercotec, si bien ahora ha avanzado y, por ejemplo, tiene cupos, por así decirlo, especiales para algunos programas, para cooperativas, para organizaciones sindicales, para organizaciones comunitarias, creemos que les falta avanzar en, por ejemplo, en la capacitación. Cuando ellos hacen talleres de emprendimiento, les dicen, generalmente, bueno, existen las empresas individuales de responsabilidad limitada, existe la sociedad anónima, la sociedad por acciones, las empresas de responsabilidad limitada, etcétera, pero en ningún momento se les menciona que existen, por ejemplo, las cooperativas. Y cosas tan básicas de capacitar a los capacitadores, a los profesores, no se están haciendo, cosa que sería muy fácil de cambiar, de remediar. Sí, pero eso en parte por la formación académica, de los currículum de la gente que está capacitando, es netamente en torno al desarrollo del mercado y del éxito individual. Y por eso, digamos, se premia a la señora Juanita de la población porque hace una masandería, pero no se premia, digamos, a la cooperativa de señora que hace una peluquería. Claro, claro. Exacto. Entonces, en ese sentido, creemos que falta avanzar. Y bueno, como dijo la... La presidenta del Senado, Isabel Allende, en su al inaugurar el primer día, que esto es un movimiento que va contra la corriente. Sí, sí. Lo dijo textual. Y yo creo que es todo lo contrario. Que el Estado se debería poner, como dije al principio, los pantalones, y que no fuéramos un movimiento contra la corriente, sino que fuéramos con la corriente. Que esta fue la política pública, lo que se está haciendo como país, como a nivel país. Y no que fuera algo que estamos tratando de luchar contra lo impuesto, contra el mercado, contra... Pero para eso tenés que replantear completamente las bases de lo que sería el Estado, de cómo la sociedad, las comunidades deciden y se desarrollan económicamente. Y ahora las bases de nuestro Estado como país, o sea, vemos la Constitución, que es lo que se habló al último en el foro de... Que vamos a llegar... igual yo quería preguntar algo. Ese es un tema, especialmente por ejemplo el de las organizaciones, digamos, colaborativas, por decir una manera. Uno de sus principios casi siempre está relacionado con la autonomía. Claro. Para algunos eso implica mantenerse al margen del Estado, para otros no. Eso le iba a preguntar, ¿se dio de alguna manera esa discusión? ¿Hubo ese debate? O sea, particularmente yo puse la discusión ya cuando antes del encuentro, porque se redactó un documento en que en realidad era un documento enfocado mucho en torno al Estado, a lo que se llama la nueva constitución, y que en realidad ellos decían, no, existen organizaciones que también desarrollan economía alternativa, social, solidaria, que dicen, no, nosotros somos por la autonomía, por la soberanía de los pueblos, como los mismos mapuches, que dicen, el Estado no es válido, no es un interlocutor válido. Entonces, lo interesante de este encuentro era lograr que llegaran esas organizaciones que no están consideradas la invitación. Yo creo que también faltó discutir más la invitación, ¿ya? Y ahí se dio la discusión también de qué tanto nos interesa que el Estado influya en nuestra labor, nuestro cotidiano. Claro, sí, como tú bien dices, hubo varias discusiones, porque algunos que decían que necesitamos más autonomía y otros decían que necesitamos más facilitación de parte del Estado. Mi opinión personal es que necesitamos el Estado, si bien manteniendo la autonomía de las propias organizaciones, que el Estado es un agente de redistribución, es un agente de avance hacia política y que puede ser un gran aliado en esta. Pero claramente, justamente para esto es este encuentro, para visualizar distintas visiones, llegar a consensos, sí. Que es algo mucho de lo que se habló. Yo mismo no soy muy... O sea, no lo soy de partida, pero me encuentro interesante cómo lo están planteando. De hecho, cuando ese programa todavía no lo tiramos al aire, pero tuvimos la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a la gente de la FUCBAM, de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Apoyo Mutuo de Uruguay, y a ellos les benefició mucho una pequeña ley que se aprobó... La autogestión de Presidente Mujica. Y que, no. Él, de hecho... Bueno, ese es otro tema. Uy. Eso lo vamos a plantear cuando hagamos el programa. No, porque Mujica está como planteando... Les hace la competencia, digamos, a la FUCBAM. Sí, allá lo tratan como un presidente. O sea, lo basurean si quieren y si no, no. Si lo hace o sea, mal, claro. Como, claro. Es que para afuera Mujica es muy muy querido, parece, pero... Para interna es otra cosa. Otra cosa. Pero lo interesante es que ellos, a finales de los años 60, hubo como una ley que permitió, digamos, fue como el gatillante. Creo que esa fue la copia de la ley chilena, la antigua ley chilena. Se inspiraron en, digamos, como aquí la política de vivienda estaba evolucionando desde finales de los 50 hasta, digamos, durante los 60, a partir de que en Chile los movimientos pobladores eran súper fuertes. Debido a toda la masa de gente que llegó a Santiago y se empezó a reproducir, como dijo alguna vez un profe, Manuel Riesco, el de Senda, decía que era una de las grandes migraciones campo-ciudad después del fin de la salitrera. También bueno, Salazar habla de eso. Vamos a tener que ir con la última canción y a la vuelta ya a despedirnos. Despedirnos y no vamos a cerrar. Sí, pero para despedirnos solamente. Vamos a ir con esta canción. Pues un día, digamos, primaveral. Esto se llama... La única canción en inglés que vamos a tirar hoy día se llama... Sun Hits the Sky. Algo así como el sol golpea el cielo. Y esto es porque el día está bastante así, entre azul y amarillo, al menos aquí en Santiago. Es de la banda inglesa Supergrass. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos ya con lo que es el último bloque para las palabras finales aquí de los que son los invitados de lujo que tuvimos el día de hoy, parte de la Secretaría Ejecutiva del Cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria que se realizó la semana pasada en Santiago de Chile. David, algunas palabras para despedir justamente la participación de usted aquí en Econo Nuestras. De partida, muchas gracias por la oportunidad de estar acá hablando del encuentro, de nuestro quehacer cotidiano, que no solamente es un encuentro, sino estamos constantemente trabajando con organizaciones, iniciativas, que miran esto otro, que está súper oculto por los medios, por el poder. Y es interesante la iniciativa de partida del programa, del resto de lo que se da en esta radio. Y los invito también a visitar el sitio de Cultura Libre, cultura-libre.cl. Ahí estamos tirando, en cuanto podemos, algún artículo, aviso de actividad, etcétera. Y también están invitados a participar en las cosas que hacemos. Bueno, primero, muchas gracias, agradecer el espacio. Y me sumo a las palabras de David. Y también invitarlos a que se conozcan y que sepan qué es la economía social, que googleen y que contempla todos los valores que nosotros les enseñamos a nuestros niños, de solidaridad, de compartir, de trabajo en equipo, que eso también lo llevemos a la vida de mañana, a la hora del trabajar, a la vida diaria. Y eso, esa es mi invitación y que, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, le agradecemos desde ya la participación y también quiero que a nombre de Conocha le den las gracias a la organización de lo que fue este encuentro. Desde ya los dejamos invitados mañana a mediodía, digo, los martes a mediodía son las repeticiones, los programas que hacemos en directo los lunes de 8 a 9 de la tarde. Y los dejamos invitados, como siempre, a seguir en sintonía de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Nos oímos luego. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, DJ Clotario. Y nos estamos escuchando en directo nuevamente el próximo lunes. Chau, chau. Chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.